Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Grom, jamás te había rezado antes. No sirvo para ello. Nadie, ni siquiera tú, recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No. Lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos. Eso es lo que importa. El valor te agrada, Grom. Concédeme, pues, una petición. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, vete al infierno. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, esto es Radio Ameba y esto es Maxi Durek. ¿Cómo estás, Maxi Durek? Buenas noches, Chacha, buenas noches, Pablo, buenas noches para todos. Buenas noches, Maxi. Hola, gente, hola, doctor. buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Pablito, muy buenas noches a toda la gente de Radio Meva aquí en la mesa y a los radioescuchas del otro lado. Buenas noches, Fanta. Buenas noches, Carly. Buenas noches a todos los amigos de Radio Meva aquí reunidos. Y buenas noches a todos los que están del otro lado del Orticón escuchando. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar. Consultar el oráculo. Los cambios. Cambio de ideas. Perdón. Cambio de ideas. Cambio. El cambio de la bici, el cambio del auto. El cambio de una casa a la otra. El cambio de las cosas, que constantemente están en cambio. El cambio de nosotros mismos, que constantemente estamos en cambio. Quedarse en cambio. Claro, terror al cambio. La naturaleza está en cambio. La naturaleza. Somos parte de la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Pero somos pensantes también. Y no está dentro de la naturaleza. Me quedé pensando, ¿cambia la naturaleza? Sí. ¿O nosotros creemos que cambia? Cambia. Cambia, sí. Mira, no, Duro, sos el menos indicado para contradecirme, nada más. Lo que pasa es que si uno ve, viendo la naturaleza, es cíclico, ¿no? Todo cíclico. ¿Cambia en orden o cambia en desorden la naturaleza? No, para mí en orden cíclico. ¿Un orden que coincide con el orden humano o que no? Cuando crecen, por ejemplo, los cardos al costado de la ruta, ¿crecen en fila o crecen donde les pinta? No, para mí crecen donde les pinta. Saben que no deben acercarse de la ruta porque hay humanos. Porque quizá el que está en desequilibrio sea el humano. Sí. Y pero vos fíjate en mirar las estaciones del año, ¿no? Está bueno esa película de Kinky Duke, ¿es? Primavera, Primavera, verano, otoño, invierno y primavera otra vez. Claro. Che, pero disculpe, me quedé pensando en eso de la de la naturaleza que no avanza más, ¿viste? Pero si vos ves el asfalto, a veces está como comido por el por las gramillas. Claro, como que mete una grieta y ya te crece una plantita. Eso, o bueno, en el techo. En el techo mismo. Exacto. Igual, ponele, si el rayo tiene que caer en el campo o tiene que caer en la ruta, lo mismo le da. Claro, pero la gramilla igual crece en los lugares que son aptos para gramilla. La gramilla, una pero, forma de combatir la gramilla es darle mucha agua. No, porque pero, no crece en lugares. O sea, la gramilla sabe dónde, como la planta de tomate, todo lo que salga naturalmente sabe dónde echar raíces. Sí, la naturaleza es sabia, por eso dicen que eso, que la naturaleza es sabia. Lo que pasa es que lo que yo decía, que la gramilla o los cardos son inofensivos prácticamente. Imagínate lo que es un maremoto. Que ahí a la naturaleza, ¿cómo la parás? No, vale, no se puede negociar. La voz interior nos mandó un mensaje de la naturaleza cambia para adaptarse. Tiene razón. Le mandamos un saludo a la voz interior. Estaba en el campo. La voz del campo. Viendo cómo cambiaba todo. El tema de los cambios también es que a muchos les generan muchos problemas. O nos generan. Yo me incluyo dentro de esa lista. ¿Y por qué es salir de una zona... lo que se llama la zona de... El tema es que todo está constantemente en cambio, pero vos por ahí no te das cuenta. O te das cuenta, pero no lo procesás. No lo llevas a cabo como tal. Te parece que todo está estático. Que todo cambia para nada cambiar. Sí, que un poco también guarda que es así. Es un refuerzo de la identidad igualmente, ¿no? O sea, un poco eso. Pensar que sos la misma persona, ¿no? Todo el tiempo, pero sí. Cada segundo sos distinto. Pero ahí está la cosa, me parece. Vos sos siempre el mismo. Podés cambiar de ropa, de actitud, todo, pero en un momento que, por más que no fuerces el cambio, volvés a ser vos. O sea, te mudás a una casa recontrapituca, ¿no? Y en un momento, viste, te la entregan limpita, y al rato ya le pusiste el póster de los Ramones. Y sí, porque eso... En eso... tu casa vuelve a ser como tú estabas antes. Tienes razón, Chacho. Eso es como tu esencia, vendría a ser. Tu esencia... Claro, pero... o al mismo corte de pelo. Te haces un corte de pelo así que... Cómo me gusta el corte de pelo novedoso que tengo. Igualmente... Y al rato... Sí, volviste al mismo, claro. La identidad es una colección de cualidades que generalmente es accidental y se puede borrar y volver a escribir. Se ha comprobado que ese tipo de cosas pueden ocurrir. Si te meten un viaje muy fuerte en la cabeza, ya no sos quien eras. Por ejemplo. ¿No? Es una construcción de la mente o el neocórtex. Si vos tenés un accidente muy severo, podés llegar a olvidarte quién sos. Entonces eso no es capaz que te dicen, no, vos le tenías miedo a andar en la montaña rusa. Y capaz que vos decís, no, yo me quiero subir, me da igual. Porque no te acordás que tenías miedo a la montaña rusa, por ejemplo. Entonces es un set de cualidades a veces un poco aleatorias, ¿no? Raras veces de lo que hay en el container de la identidad vos pusiste cosas porque quisiste. Hay veces que sí, pero hay muchas veces que no. Que tenés lo que te toca o tenés lo que podés procesar. Creo. ¿Y el ser humano cómo se llevaría con los cambios? ¿Cómo se lleva? Porque cambiamos. El humano civilizado se comporta como el ganado. La polla. A mí me parece que un poco lo que decís vos, la costumbre versus los cambios, la costumbre te ayuda a reforzar esa identidad en el tiempo. Entonces lo que uno menos quiere es dejar de tener una identidad, ¿no? Porque dejar de tener una identidad se asocia con dejar de existir. Entonces uno trata de reforzar en el tiempo una rutina de todo tipo para poder asegurar ese pedazo de identidad, ¿no? Si uno está cambiando constantemente, tal vez que eso se pierde un poco y, ¿no? Yo escucho esto, yo hago así, yo, ¿no? Pero ahí juega también mucho el miedo, ¿no? Cuando uno tiene que... Al final vos no sabes que... Vos necesitas, sabes que tenés que cambiar alguna... Es miedo a dejar de existir, ¿no? Ante ese cambio, sí, ¿qué va a venir después, no? Claro, sí, sobre todo sobrellevar la incertidumbre que conlleva cualquier cambio. Eso es lo que genera miedo. Claro. La incertidumbre de no saber lo que viene. Claro, porque sí. Uno se adapta también. O sea, ese cambio, o sea, de los cambios que estamos hablando, que son los rudimentarios, no sé, o cambios severos, o sea, porque capaz que tiene que ver con enfermedades, se muere alguien, lo que sea, que pase, uno se adapta, o sea, el ser humano es un ser que se adapta. ¿Nunca fuiste, por ejemplo, en el colectivo y de repente por X motivo el colectivo desvía y va por otro camino porque la ruta está y yo, todo el mundo está así? ¿Por qué agarra por acá? ¿Pero qué pasó? Pero no. Y eso, bueno, ataque de pánico. Claro, dice, pero estás en un colectivo de una línea determinada, no va a tardar mucho tiempo a que vuelva al camino indicado, ¿no? Pero es una reposta, paranoia. Eso, sí, es reposta, sí. Uy, la red del colectivo. Me habría tomado el otro. ¿Qué número es? Bueno, y en personas 14, como ¿no? yo... Era 14, le pregunté. Chicos, en personas como yo no sabes lo traumático que es. O sea... Pero bueno, entonces podríamos decir que cuesta mucho afrontar el cambio. Sí, depende de la magnitud del cambio, pero ya ves, un cambio muy pequeñito enseguida crea una situación de alerta roja, ¿no? Y hay otro cambio que sería el contracambio. Por ejemplo, vos pensás determinada cosa y después cambiás. Sí. Pero cambiás no porque cambió tu forma de parecer, sino porque por ahí el entorno cambió. Por ejemplo, vos podés... cambiar tu forma de parecer de una persona, sí. Quizá conociéndola, ¿no? Mm. Y ese cambio te genera como una cosa de, estoy cambiando. Sí, como un... Claro, lo que pasa es que también... Como estoy transicionando... Un conflicto de una conciencia, un conflicto. De tomar conciencia. Un conflicto. Después una conciencia. Esa persona también cambia. Con ese cambio tuyo también la persona esa cambia en algo. Capaz que cambia para peor y lo empezás a odiar de nuevo. Claro, le hace algo de decir no, pero... Lo que pasa también... Que con lo que vos decías, Chin, a veces cuando antes de ese cambio uno tiene un montón de preconceptos, se come la cabeza con un montón de cosas y después cuando ocurre lo que tiene que ocurrir, el cambio dice, pero... No fue tan drástico. Bueno, y eso tiene el cerebro, ¿no? Que siempre está como en DEFCON 1, como dicen en inglés, ¿no? Entonces el cerebro siempre va a proyectar el peor de los escenarios porque, ¿no? Tendría, le da miedo, pero luego uno capaz que va y... Todo lo que temió no ocurre. O sí, pero hay que estar parado ahí. Tal cual. Es la única manera, estar parado ahí. El tema es informarle al cerebro de otra cosa. Porque quizá todo esto se genera porque nosotros no estamos trabajando con el cerebro suficientemente. Sí, o lo estamos usando... Mal. Sí, bueno, es como... Yo siempre pongo el ejemplo que es muy burdo, ¿no? Digo, es como si te dan la Super PC con el último sistema operativo y tal y lo usás para jugar al solitario, ¿no? Es como que estás desperdiciando un poco. Y a veces tenemos aquello de que tenemos un superordenador y el manejarlo no tenemos manual de instrucciones, ¿no? Claro, por ahí es, a mí me parece cuando nos hacen mal es adentro, o sea, es abstracto, es un sentimiento. Uno te hace mal. Exacto. Porque eso, vamos, a lo que te hace mal el cambio, si te hace algún mal. Sí, el cerebro percibe peligro, genera una emoción de miedo y luego no hay un pasaje hacia arriba donde el miedo ese es analizado. Claro. Muere ahí en la emoción. Muere en la Entonces, emoción. Son las dos partes más viejas del cerebro las que siempre están llevando la correa y la parte, por decirlo de una manera, que piensa ni actúa. Porque es como que dicen, este que sabe si hace muy poco tiempo que está funcionando en el cerebro, ¿no? Hay que hacerle caso al neocórtex. No, ni sé. Siquiera hay que hacer ¡No rotundo fue! Tiene que haber un trabajo en conjunto. Tiene que haber un trabajo en conjunto. Cuando el cerebro proyecta una alarma... Mande otra. Se tiene que analizar esa alarma y ver si es así en verdad o es una falsa imagen. Y la única manera de lograr eso es actuar en el momento que tiene que ser. Todo lo que proyectes antes es mentira. Sí, el neocórtex guarda. Hay que tener cuidado porque tiene sus suele pegas. Traicionarte, ¿eh? Tiene sus pegas. Guarda. Sí, sí. Es un trabajo en conjunto. Ninguna parte es mala o buena del cerebro. Pero trabajan, como trabajan cada cual por su lado, hay desinteligencias, ¿no? Como en cualquier trabajo de por ahí. Así que bueno, hay que afrontar los cambios. Tal cual. Y no cagarse. Sí, podríamos decir que en conclusión, es decir, alrededor nuestro está todo las cosas cambian todo el tiempo. El problema es... Es uno que no se ajusta. Sí. Exacto. Por eso, para tratar de mejorar hay que adaptarse. Siempre manteniendo la forma de ser de uno, y como vos decías hoy, que dijiste algo así, algo así. Pero no ser un necio y quedarse siempre estancado por ahí en tu forma de pensar egoísta y confusa. Sí, lo que decimos siempre, ¿no? Observar el entorno muy detenidamente y actuar en consecuencia, ¿no? Ver qué. ¿Y acá yo cómo hago, no? ¿Qué tengo que meter ahí? ¿Un cubo o un redondel, no? Un círculo, ¿no? Pero aprender a observar eso, está todo el tiempo cambiando. Si voy siempre con un cuadrado, a veces va a entrar y a veces no, ¿no? Hay que aprender a percibir la figura y meterla correcta. Y recordar que nosotros estamos cambiando todo el tiempo también. También. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos de este viernes. Hoy le toca el turno a unos gigantes de la música industrial, SPK. SPK es un proyecto musical que surgió en el año 1978. Sus integrantes, Graham Rebel, que se hacía llamar Operator, y Neil Hill, o Neil, nihilista, que como se hacía llamar. Son australianos, trabajaban ambos en un hospital psiquiátrico en Sydney y ahí leyeron el manifiesto del Grupo Colectivo Socialista de Pacientes, que la sigla es SPK precisamente, que entre otras cosas una de sus ideas era que el sistema capitalista era el que enfermaba a la gente y provocaba todas las enfermedades, ¿no? Este grupo, bueno, fue liderado por el doctor Wolfgang Huber entre 1970 y 1971. La banda comenzó sonando una sonoridad bastante similar al punk, pero un punk bastante plagado de ruidos y acoples y cosas muy poco comunes en el género. Sin embargo, en su primera placa, Information Overload Unit, del año 1981, el sonido es más bien entre lo que se conocía en esa época como música industrial y noise. Y lo mismo para su segundo disco de 1982. En el año 83 se une al grupo la cantante Sinan Leong y el sonido de la banda se vuelve un poco más pop, aunque bastante abrasivo igualmente. Eso en el año 1984. Y luego en el año 1986 editan otro disco en el que ya se dedican más al ambiente. La sigla SPK, bueno, fue cambiando con el tiempo, significó System Planning Corporation, Surgical Penis Clinic, Seppuku y un par de nombres más. Luego que se disolvieron en el año 1990, Graham Rebel siguió haciendo bandas sonoras de películas con notorio éxito, ¿no? La banda sonora, por ejemplo, de Sin City, de Tomb Raider o Mortal Kombat. De estos gigantes de la música industrial vamos a escuchar el tema Ground Zero Infinite Dose del disco Information Overload Unit de 1981 y el tema Genetic Transmission del disco License Ride del año 1982. We'll be right back. Bien, así pasaba SPK, estos gigantes de la música industrial australiana, en Pantopomi con 10 miligramos. Luego vamos a poner ahí en el Facebook un video de la época pop de SPK y para que vean cómo iban los recitales en la época pop. Imaginen cómo eran antes, cuando eran mucho más ruidosos como acabamos de escuchar. Bien, y así pasaba entonces. Nos vemos la semana que viene. Chau. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque de una u otra forma mantuvimos nuestra identidad. Seguimos primeros en el dial y somos una radio como la gente. FM de la calle. Espacio publicitario. Los miércoles a las 20 llega la hora que toda una barriada estaba esperando. La Voz Gallega, el programa que nació para que el hincha de Bellavista haga sentir su voz. Todos los miércoles de 20 a 21, La Voz Gallega, por FM de la calle. FM de la calle quiere que te sumes a esta campaña. Asociarte a la cooperativa de la radio. para que más y diversas voces crezcan. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle, 452-3074. La comunicación popular la hacemos entre todos. Música de Cañerías. Un programa de arte, amor y respeto. Lunes, de 20 a 21. La música es de la calle, por la 87.9. Música de Cañerías. Espacio publicitario. El aire está enrarecido. FM de la calle. Desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la calle para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. A ver, Meva. Bueno, estamos otra vez en Chau Radar, como cada 15 días. Hoy nos visita Marcelo Díaz. ¿Qué tal, Marcelo? Encantado de que estés acá, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenísimo que vengas a recitar acá. Contanos qué vas a recitar. Voy a leer algunos textos de mi último libro que se llama Blaya. Salió una edición muy chiquita en España y calculo que este año tendría que salir la edición acá en Argentina. Es como un solo libro con distintos poemas chicos. En realidad son poemas en prosa, a diferencia de lo que venía haciendo. Y bueno, por ahí voy a leer algunos salteados y comentar algo, porque al ir haciendo el salto, si no haces algún comentario, por ahí medio que no sé si se entiende algo, ¿no? Digo, esperando que uno lea todo el libro. Tiene una cita de un trovador provenzal, un trovador medieval, que es Jaufre Rudel, que es la cita que habla del libro, que dice: nunca me dijo la verdad ni me mintió. Usos cartográficos del corazón. En 1536, el humanista Oroncio Finé imaginó una proyección cordiforme de la esfera terrestre. El mundo tiene el contorno de un corazón, pero ocupa el lugar del rostro bajo un capirote de loco coronado por la leyenda «Conócete a ti mismo». La fábula, según Hegel, es un enigma acompañado de su solución. En un estante perdido de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, di un día con un libro cuyo desafortunado título era «Zoomática, con signos de admiración». El uso de los signos pretendía, supongo, provocar en el lector un entusiasmo espontáneo y febril, el mismo que parecían experimentar los animalitos de la portada. Un topo, un papagayo, tal vez una jirafa, presas todos de una excitación por el cálculo matemático que a mis ojos era totalmente inexplicable. Hago memoria y recuerdo que el topo hacía la V de la victoria. Creo haber dudado entonces, dudo ahora, acerca de si el topo hacía la V de la victoria o si en realidad había sido dibujado con tan solo un par de dedos en la mano, de modo que al pobre roedor no le quedaba otra que vivir condenado al optimismo. Recuerdo haber copiado en un cuaderno 4 o 5 problemas imposibles. Recuerdo también el pie de imprenta, 1973. Coordenadas para el trazado de un mapa. En el otoño del 82 escuchábamos The Clash. En un rincón del departamento de Ramiro Murguía, en el 82, escuchábamos The Clash. Hay que decir que en Bahía Blanca, en 1982, era casi imposible conseguir un disco de The Clash. Pero el padre de Ramiro solía viajar a Europa y de Europa había traído Sandinista y Combat Rock. Sandinista, con signos de admiración. El signo en este caso anticipaba el estupor que un disco presuntamente punk que no sonaba punk podía provocar. Pero ¿qué podíamos saber del punk y de Nicaragua nosotros, ocho borceguíes tras la garganta de Stramer en ese cuarto de persianas bajas para bloquear el sol enfermo del otoño? I don't wanna die, I don't wanna kill. De modo que en 1982, en el departamento de la familia Murguía, mientras The Clash daba vueltas en el Winco, aprendíamos el uso del signo de admiración que nos martillaba la cabeza, sandinista, y la cabeza daba una vuelta y se partía como un zapallo. Problema número uno. ¿Cuánto demora un topo en cavar un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes por la noche, si todos permanecen acostados, el topo avanza a razón de 90 centímetros por hora cuando de pronto alguien enciende una luz y te pregunta, ¿dormís? Problema número 2. Un topo cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes en un tercio del tiempo que una pareja emplea en buscar razones para seguir juntos. Si tenemos en cuenta que el topo hace el trabajo solo y la pareja se reencuentra después de un par de semanas, A. ¿Qué diámetro debiera tener el túnel para garantizar una salida sin problemas? B. ¿En qué piensa cada uno después de haber cogido? Loing. Ser punk era tener un plan B. No había otro secreto. No hay otro secreto. Ser punk es tener siempre a mano un plan B, incluso como alternativa al punk, o más bien como principio, como sabotaje y éxodo de la fotocopia punk. Ser punk implica, contra todas las expectativas, elegir el plan B, vivir en la B, hacer de eso una causa, habitar el punto ciego de la foto familiar y que el estar fuera de foco sea la tierra más lejana. Usos cartográficos del corazón. Hay mapas con forma de corazón y hay mapas del corazón. No del corazón como territorio, sino de las trayectorias del corazón. Como si uno dijera un mapa de viaje, un itinere. Ahora se sabe que el corazón no viaja sino en sentido figurado, pero los Kerora de Nueva Guinea creen que el ánimo con el que uno sobrelleva el día tiene que ver con los desplazamientos del corazón y el lugar que ocupa en cada momento. Como si el corazón fuera un animal indócil que habitara y recorriera día a día nuestro cuerpo. La palabra indócil la agrego yo, y la palabra animal también. Para los Kerora, creo, el corazón no es dócil ni indócil, ni les preocupa tanto qué es, sino más bien dónde está. Por eso miro tu electrocardiograma, aunque eso no me dice dónde está tu corazón. No sé por qué me regalaste el electrocardiograma. No conozco a nadie más que pueda hacer un regalo semejante. Tampoco sé por qué lo miro. Creo que puedo cantarlo. Manual de sabotaje. Un italiano que hace música negra, un italiano que hace música negra rodeado de palomas, un italiano que hace música negra rodeado de palomas y canta en un inglés que no, un italiano que viene de las sierras, que hace música negra que canta en un inglés jamás reconocería como propio. Una buena parte de los cuentos de hadas no incluye hadas en absoluto. ¿Qué pensará el tipo que vive adentro del ratón Mickey, en los 40 grados de Orlando, cubierto de un peluche de 10 centímetros de espesor, cuando te ve pasar frente al castillo de los cuentos de hadas? Se preguntará de qué reino llegaste, tan alta, tan hermosa, con esas piernas tan largas, Te habrá visto pasar mientras daba unos saltitos como de alegría que lo depositaban junto a la familia en pose para la foto y el sudor le bajaba por la frente y por la espalda. ¿Acaso calculaba cuando pasaste el coeficiente de felicidad que su presencia produce en el mundo y se distrajo al verte? ¿Se habrá preguntado qué hacía él ahí, qué hacías vos ahí, qué cantidad de fotos llevaba acumuladas en el día? Se preguntan los ratones esas cosas. No digo Pluto, tan boludo, pero Mickey, roedor insignia, ¿se habrá preguntado a qué lugar del castillo te llevaban tus piernas? ¿Es posible saber, o tan siquiera sospechar, qué preguntas se hace el ratón Mickey de sonrisa indelebre? ¿Tiene lo que se dice vida interior? ¿O todo lo que piensa, suda y siente es lo que piensa, suda y siente el tipo que lleva adentro? ¿Y qué cosas le preocupan de verdad al tipo que está siendo digerido por el ratón Mickey? ¿La cantidad de fotos hora que produce? ¿La situación en Medio Oriente? ¿Las revueltas africanas? ¿La íntima y secreta felicidad de las hadas? ¿La longitud del par de piernas que se cruzan? ¿Cobrará por foto? ¿Cobrará por hora? ¿Recibirá un plus si alcanza o supera cierto nivel en los índices de íntima felicidad de los turistas? ¿Se preguntará en ese caso, desde una perspectiva estrictamente profesional, a cuánto asciende tu coeficiente de felicidad? ¿Y se preguntará en ese caso, desde una perspectiva estrictamente profesional, a cuánto asciende el coeficiente de felicidad de tu esposo que llega con tu hija de la mano, te dice princesa y prefiere sacarse una foto con Pluto? Problema número 3. Un topo cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes alternando periodos de excavación y reposo cuya duración coincide con las fases alfa y beta del sueño profundo. Si durante los periodos de reposo el topo duerme y sueña que cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes alternando periodos de excavación y reposo en los que duerme y sueña que cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes alternando periodos de excavación y reposo en los que duerme y sueña que cava un túnel, ¿por qué, en el instante previo a cada despertar, el túnel desemboca en una playa en la que alguien saluda a lo lejos? Bueno, acá el libro es interactivo, así que tiene un par de multiple choice para completar por el lector. El primero es ella. 1, es la flor más bella. 2, usó mi cabeza como un revólver. 3, vendrá. El segundo multiple choice es quiero. 1, vivir dos veces para poder olvidarte. 2, que te rías y que digas que es un juego nomás. 3, ser un perro en tu jardín. Bueno, el libro va saltando así de poemas de amor a poemas entre trovadores medievales y algunos poemas del punk. Entonces este se llama Multiplica e invade. Post-punk, cyberpunk, steampunk, afropunk, ragapunk, ecopunk, anarcopunk, shipsy-punk, retropunk, circopunk, central park, dieselpunk, cabaret-punk, micropunk, discopunk, tesla-punk, intrapunk, atompunk, ultrapunk, daft-punk, darkpunk, interpunk, tropipunk, superpunk, suprapunk, peterpunk, megapunk, soulpunk, plasticpunk, pampapunk, choripunk. Ho Chi Minh City. El hombre de Saigón cruza el mar de la serenidad. Aparece y desaparece. Ahora está, ahora no está. El hombre que ahora está es una sombra tenue y el hombre que ahora no está es una sombra en fuga por un túnel invisible. El hombre de Saigón traza un triángulo de hierro, cava una ciudad en la luna. Huele el viento entre los cráteres y desaparece. Ahora está, ahora no está. Los brazos adelante, la espalda en comba y la nariz y los ojos y los pies haciendo mapa en el cuerpo en la oscuridad. El topo de Saigón es un sensei lunar. Acurrucado bajo la superficie, ve la lluvia de napalm en el jardín de hierro. Ve las nubes de fósforo blanco avanzar como en un cuadro expresionista. Ve caer los racimos de bombas de los B-52. Cava una ciudad en la luna. cráteres en la superficie y túneles al centro de la Tierra, como ves en esas fotos que pescaste en internet con un tipo sonriente que se dobla sobre sí para circular por los corredores, más ese mapa de la aviación norteamericana que parece un Pollock. Bienvenidos a Cuchí. El guía que ahora está recibe a los turistas y los signos de admiración sostienen las paredes bajo la superficie. Y el guía que ahora no está cuenta que el sensei de la luna de Saigón sembró una semilla de serenidad en su cabeza y la vio germinar en la oscuridad. Estos son 10 nombres verdaderos para bandas de rock, con sus géneros, ¿no? 1. The Bakunins, anarcopunk. 2. Monte Videt, pop oriental. 3. Rigor Mortis, heavy metal. 4. Zumbutrules, retro pop. 5. Ku Klux Funk, funk dialéctico. 6. Control Remoto, folk cipayo. 7. Bárbara Farsa, solista femenina. 8. Hijos de Putin, punk post-soviético. 9. Carpeta Psiquiátrica, hardcore. 10. Papá fue a comprar cigarrillos, rock barrial testimonial. 11. Puedo explicarlo, materialismo sinfónico. Bueno, y este es el último del libro, que es como una mezcla de todos los poemas que vienen. Tiene algunos poemas, una parte que habla de Jaufre Rudel, que es un trovador provenzal que, del que se habla en el libro, que la historia dice que se enamoró de una mujer sin haberla visto, por lo que hablaban de ella, ¿no? Entonces se embarca para ir a conocerla. Y a la vez hay un, como el libro tiene una serie de mapas, hay un cartógrafo marroquí, árabe, que trabaja para el rey de Sicilia, Roger II, que hace un mapa circular, un mapa en forma de disco, en el que Europa está arriba, pero si uno lo gira, Europa está abajo. Y eso molesta enormemente al rey, que el mapa, que los de arriba puedan estar abajo con el esfuerzo de la mano que gira el mapa. Entonces, bueno, aparece un, nombrado un poco todo esto, ¿no? El mapa ese es real, ¿no? Por otro lado, no lo inventé yo. Este es el último texto y se llama A los murciélagos no les importa Batman. El que pasa la mano sobre la pintura es el rey normando de Sicilia, Roger II, molesto con ese mapa en forma de disco que privilegia no el orden del mundo tal como es y sobre el cual él reina, sino el impulso de las manos que lo giran, por lo que encarga al geógrafo marroquí Abu Abdallah Mohamed al-Sharif al-Idrisi un nuevo mapa del mundo conocido. Y al-Idrisi graba un globo terráqueo sobre una bola de 400 kilogramos de plata que en su brillo real exhibe los 7 continentes y viene acompañado de información diversa sobre las culturas del mundo como su religión, su lengua, sus costumbres y 70 mapas de diferentes regiones. Y otra vez, entremezclado en el paquete, un modesto mapamundi pintado sobre una madera circular que puede girarse para comodidad de quien lo consulte, de modo que al girarlo, lo que es abajo es arriba, lo que es arriba es abajo, lo que es derecha es izquierda, lo que es izquierda es derecha, y así pasa en Constantinopla, Jerusalén, Trípoli y Marsella, de donde en algún momento del año 1147 zarpa un barco hacia las costas africanas con el príncipe de Blaya, Jaufre Rudel, de quien no sabemos si va de cruzada con la esperanza de hacerse un terrenito en Tierra Santa o si lo mueve el deseo por una mujer que no ha visto y de la que sin embargo se ha enamorado, o si las dos cosas, ya sea yuxtapuestas en uno u otro orden, ya sea superpuestas por acción de la mano que retiene y suelta y gira el disco, poseída por la fiebre del scratch, en esa fiesta en la que pasabas y volvías a pasar bailando sin detenerte nunca, y un pelado cantaba en una lengua familiar y extraña, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, y yo era un punto fijo, con un vaso de algo, no sabemos qué, en la mano, a la vez cerca y lejos, mientras la bola de espejos giraba y repartía sus reflejos plebeyos por el humo y por el mundo conocido, como un mapa que se hacía, deshacía y rehacía a cada instante en 70.000 destellos de mundos fugaces, a 1000 años casi de Jaufre Rudel de Blaya, que a bordo de una nave que se dirige a las costas africanas escribe una canción en la que se repite en el segundo y cuarto verso de cada estrofa la palabra Loing, lejos, por lo que la canción se inicia decidida como un barco que zarpa y sin embargo no avanza, o si avanza lo hace en loop, avanza y vuelve, o pretende volver sin conseguirlo porque volver es imposible, de modo que la canción avanza en forma espiralada, se aparta y se aproxima al punto al que retorna y deja atrás, gira sobre sí misma, como el mundo conocido, como mi cabeza bajo el signo de admiración, como la bola de espejos de esa fiesta en la que seguís bailando sin parar, mientras yo te sigo a ciegas, de beat en beat, de loing en loing, de canción en canción, cada vez más lejos, cada vez más cerca. Vivir en la B y hacer de eso una causa. Buenísimo que empuñes tu espada imaginaria y escribas los textos que nos recitaste. Gracias. Gracias a ustedes. Escúchame, Marcelo, la poesía sería algo muy cercano a la resistencia. No, depende. La poesía está ligada en el mundo a otras prácticas. Entonces tenés, podés tener un poema como La Eneida, que es un poema escrito para el emperador de Roma, y es un poema político, ¿no? Digo, Pound decía de La Eneida que era un panfleto, era que probablemente el panfleto mejor escrito de la historia de la literatura, pero era un panfleto. O podés tener un libro como el Martín Fierro, que cuando se escribe a mediados del siglo XIX es un poema de resistencia contra el gobierno unitario, pero que para el centenario, en 1910, cuando el problema ya no eran ni los gauchos ni los indios en Argentina, y el problema eran los inmigrantes, se vuelve el poema oficial de la República Argentina, y Lugones hace una defensa del Martín Fierro y deja de ser un poema de resistencia y se vuelve el poema oficial para ser enseñado en las escuelas, para ser argentinos frente a la oleada de inmigrantes que venían y estaban armando sus gremios, digo. Entonces, lo que un poema sea depende un poco de todo lo que haga también uno por afuera, ¿no? Creo. ¿Y por qué considerás vos que escribís? Porque me gusta, digo, es ñoña la respuesta, pero no le encuentro una cosa mejor, digo, es lo que me gusta hacer, ¿no? Seguro, pero querés, suponte, dejar un testimonio, no te interesa. No. Yo creo que es un poco azaroso, ¿no? Eso. ¿Lo ves como un canal? Sí, sí. ¿Hay como una, a ver, como un drenaje de algo ahí? No particularmente. Yo no escribo en un sentido así de expresarme ni nada por el estilo. Es decir, me gusta, tengo ciertas preocupaciones en un momento y lo plasmo en la lectura, en lo que leo. Por momentos es como un juego para mí. Sí creo que es un canal de comunicación con otra gente, pero creo que también ese canal hay que construirlo por fuera de la lectura. La base de datos de virus ha sido actualizada. O lo reparto entre 10 personas, tampoco... diga lo que diga ese libro, no pasa nada. Digo, la poesía no existe en un papel para mí, no es un texto. La poesía es la relación que se produce entre el texto y el tipo que lo lee, ¿no? Ahí está. Entonces, uh-huh. Si vos no tenés lectores, no pasa nada tampoco. Eso es letra muerta, una palabra tras de otra, ¿no? Entonces me parece que también hay que laburar para eso, para que se lea, para que circule, para que encuentre sus lectores también. Bueno, la pregunta está quizás inevitable, ¿no? Pero ¿qué recuerdo conservas de los poetas mateístas? Dichosos, ¿no? Son los recuerdos. Digo, yo era... primero porque uno era joven, así que en ese momento todo te parece bárbaro. ¿Qué tenía? ¿18, 20 años? Y cuando empezamos, yo tenía 18 años y era el más grande del grupo, así que... pero bueno, estuvimos 10 años, así que fue todo un cambio. Pero después también, claro, no tiene que ver solo con uno, sino con el momento. Era la vuelta de la democracia, entonces pasaban muchas cosas además de que nosotros pintábamos en la calle. Digo, tenías recitales por todos lados, había de pronto una explosión de música por todos lados. Era un momento que después fue duro cuando, se cortó eso, ¿no? Pero, perdóname, sí. Qué duro, del 85 al 90 y tantos. Del 85 al 93, claro. Más o menos. 93 fue el último paredón que pintamos en el ferrocarril. Y quizá vos no te des cuenta, ¿no? Pero para mí dejó un legado. Fue muy importante lo que hicieron, trabajar en grupo, salir a la calle. Yo creo que hay algo. Me parece que sirvió para construir algo, ¿no? Que por eso te decía que no solo es escribir, ¿no? El texto, me parece. Es también ese laburo. Nosotros pintábamos en la calle porque queríamos que se viera, hacíamos talleres de literatura, organizábamos lecturas. Después parte de ese trabajo siguió en otros grupos, parte de nosotros del grupo fue a parar a Vox, al espacio Vox, y seguíamos organizando lecturas o dando talleres. Y creo que ese laburo es lo que hace que, bueno, que nada, uno comparte lo que hace con otras personas y lo que lee, y después esas otras personas lo comparten con otros, y es un poco ir armando esa red, ¿no? Lo que puede quedar como legado, calculo yo, ¿no? ¿Y el panorama actual cómo lo ves de Bahía? Bien, en cuanto a poesía. En cuanto a poesía, en cuanto a todo, ¿no? Me parece que hay un momento así de mucha actividad. Hay mucho espacio independiente, muchos grupos de música, ¿no? Terminás, es decir, Bruno, mi hijo, tiene una banda y todo el tiempo me está tirando. No, mira, escuchá esto, y te parece que nada, o sea, aparecen dos bandas por día, ¿viste? Una cosa. Pero a la vez es para mí me resulta entusiasmante eso. Teniendo en cuenta que es una ciudad, uno a veces pierde de vista que es una ciudad chica, Bahía. Digo, tenés 300.000 habitantes, y por ahí, por momentos, hay un movimiento que no difiere mucho, por lo menos en lo que yo conozco, en literatura, en música, de ciudades. Como Rosario, como Córdoba, que tienen 1.5 millones de habitantes. Digo, a mí me parece que hay mucha energía en Bahía, ¿no? Sí, digo, coincido, yo lo veo igual, A veces como, viste, como los cactus que en el desierto crecen más grandes, bueno, es como... Yo creo que está el estigma de una ciudad facha, pero es por el diario. Pero para mí, todo lo contrario. Sí, yo creo que... afuera se ve como una ciudad facha, viste, pero es por el... Y a veces sabemos, por el diario que tenemos acá. Y a veces uno lo reproduce eso también. Y porque, bueno, hay una tradición de ser una ciudad muy con mucha presencia militar y facha, ¿no? Pero digo, creo que ha cambiado mucho en los últimos años eso. Y me parece que hay que correrse de esa imagen. ¿Por qué seguir reproduciendo la imagen que quieren que se reproduzcan los sectores de poder que son cada vez más chicos? Digo, hay que proyectar todo lo que se está haciendo, ¿no? Poner más el ojo en las nuevas generaciones que en lo que no que en lo que sí. está es viejo, ¿no? Creo que estamos en ese momento en que dice que hay que no termina de morir lo viejo y no termina de nacer lo nuevo. Entonces uno está ahí medio como confundido, pero hay que ponerle las fichas a lo que está saliendo. Claro, pero ¿no? Es como una pantalla que sobre Bahía, ¿viste? Afuera de... Más que nada afuera de la ciudad, porque acá adentro todos sabemos cómo es. Sí, afuera pesa todavía ese estereotipo. Pesa ese estereotipo afuera todavía, sí. Uh-huh. Bueno, bueno, no dicen Bahía Blanca, dicen Bahía. En muchas radios... Porque es mufa, ¿no? Claro, sí, estuvimos en Bahía y... Nosotros le pedimos a Marcelo que se traiga un cover literario. Ahí lo está buscando. Ahí lo voy a estar... En realidad se lo dijimos tarde, nos habíamos olvidado decirle, yo me olvidé. Bueno, esto es las selecciones que uno puede hacer, o que me pasa a mí por lo menos, de los poemas que a mí me gustan, yo me cambiaría todo el tiempo, es decir, leería uno distinto por día. Digo, bueno, en este momento me dan ganas de leer este, pero no es que yo... si vengo en otro momento leo el mismo, digo, eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo, ¿no? A mí me gusta mucho este poema de una poeta norteamericana, Denise Levertov, que se llama Libación. Dice: levantando los vasos con una sonrisa, nos deseamos no suerte sino felicidad. Después de media vida con y sin suerte, sabemos que es necesario más que eso. No importa si tomamos jugo de tomate en vez de vino o whisky. Sabemos lo que queremos decir, y el jugo rojo de esos frutos virtuosos es algo que apreciamos los dos. Te recuerdo maravillado, como ante un milagro, al verlos en las enredaderas robustas del invernadero de mis tíos, listos para arrancar y comer con el desayuno. Teníamos 23 años y un hambre insaciable. Entonces coincidimos en los tomates. ¿Y en la felicidad? Sí, en eso también. Queremos decir, crecer, ramificarse, dar hojas, capullos, frutos y el olor punzante de los sueños. Queremos decir, conocer a alguien tanto, no más de lo que nos conocemos a nosotros, y que nos conozcan. Nos deseamos la suerte de no necesitar suerte. Echo entonces un poco de sal y de pimienta en mi jugo con el gesto antiguo. ¿Y qué habría de malo en derramar medio vaso para los dioses? Sonreímos. Después de estos meses de dolor, empezamos a admitir que nuestras vidas nuevas comenzaron. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Un aplauso. Muchas gracias por venir, en serio. Y buenísimo lo que diste. Gracias. Buenas noches, bienvenido nuevamente a este segmento llamado Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a seguir, como en semanas anteriores, difundiendo un poco lo que es, son bandas locales. En esta ocasión una banda viense y una banda de Punta Alta. Vamos a comenzar con Nadie Sabe Nada, es una banda puntaltense de hardcore que nace allá por el año 1996. Tuvo varios cambios de integrantes y de nombres hasta que en el 98 se estabiliza dicho nombre. Lanzan su primera producción independiente en el año 98, Nadie Sabe Nada y Nosotros Menos. Además, en el 99 editan el disco en vivo y en 2000 Free or Die, un disco que cuenta con 6 canciones nuevas sumadas a las editadas en el primer demo. En el año 2001 editan Sobreviviendo el Futuro, seguidos de Nuestros Primeros Pasos, un CD que compila los demos de la banda hasta el momento. La Unión Hace la Fuerza de 2004 le sigue y Tiempos de Decidir en 2005. Finalmente, el material más nuevo que ha editado la banda es un EP virtual, ya que no ha salido a la venta, en el año 2007, denominado NSN, Nadie Sabe Nada. A lo largo de los años han compartido escenario tanto con otras bandas nacionales como bandas internacionales, como Madwell y Terror de Estados Unidos, GBH de Inglaterra y Ratos de Porão de Brasil, realizando varias giras por el interior del país, recorriendo bares y escenarios, como dijimos, de la Argentina. La segunda banda es Daves in Mines, una banda bahiense con un integrante de Punta Alta. Se formó en el invierno del 99 con el nombre de Tormento. Después de un largo año de ensayo, la banda inicia una serie de shows en vivos y nace la posibilidad de lanzar su primer larga duración. Como primer paso, la banda participa en un compilado de la revista Furias de Capital llamado The Eden Ceremony, mostrando su pista Hijos al público, la cual es muy bien recibida por medios especializados. La banda cambió su nombre entonces para Days in Minds y comienza una nueva era con el lanzamiento del CD Innocent Victims. La más clara influencia de su música la encontramos en bandas como Death, Sentence, Suffocation y Dark Tranquility. Y su estilo personal se puede definir como un death metal con algunos elementos progresivos. Este es el único material registrado de la banda, ya que luego de editar dicho disco, la banda pasa por una serie de cambios de integrantes hasta que finalmente se separa. Sin más palabras, vamos a ir a la música. En primer lugar, escucharemos a Nadie Sabe Nada con el tema No Mates Para Vivir del EP NSN de 2007, seguido por Daves in Mind con el tema Hijos del disco Innocent Victims de 2001. Con la corriente, el final del país se me mola. Muy bien, así pasaba recién Dave Sin Mind con el tema Hijos. Y el primer tema que escuchamos era de Nadie Sabe Nada, No Mates Para Vivir. Esto ha sido todo en Tiempos de Rebelión de la fecha y nos vemos el próximo viernes. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Somos una idea en el aire. De la calle. Somos un aire que lleva razones. Somos una presencia necesaria. Como el aire. FM de la calle. Como la gente. Espacio publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. ¿Le interesa conocer el programa de recuperación y rehabilitación que ofrece Alcohólicos Anónimos? Llámenos. Juntos podemos recobrar una vida. Acércate a partir de las 19:30 horas a Estomba 2350, Grupo Nueva Luz, Belgrano 355, Grupo Centro, en Baigorria 1663, en Gorriti 1540, que es el Grupo Fortaleza, y en Ingeniero White, San Martín 3537, que es el Grupo Nuevo Puerto. Joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación, martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Espacio publicitario. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meba, Radio Meba, Radio Meba. A ver, Meba. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar. O buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Dejes que la etiqueta oculte el contenido. Son tantas que ya casi no podés moverte ni decidir por vos. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Pasó el Departamento de Sanidad de Radio Ameba diciéndonos que no nos guiemos por las etiquetas, sino que veamos el contenido. Porque son muchas las etiquetas. ¿Estás de acuerdo con esa frase, Chacha? Yo me guío mucho por las etiquetas. Yo sí. Yo si compro un producto, digo, que la etiqueta sea elegante, si no, no lo compro. Pero el Budesil Maracaná, viste, suelo hacer estas cosas. Yo. Está bueno etiquetar también. Vos sos de etiquetar, ¿no? No, pero voy a empezar a hacerlo porque me parece que nadie lo hace. Es un poco hinchar las pelotas también, que me encanta, ¿no? Pero bueno, no. No, hablando bien en serio, creo que una etiqueta solamente sirve para un producto. ¿Qué cosa profunda dije, no? Pero vos fíjate, vos tenés la etiqueta de estudiante, sí, de la ESAB, de tipo de 30 y pico de años, de hijo. No, de yo soy esto. Hombre, poeta y Dios, como dice Noción Fuegos. Yo si me tengo que poner algo así, primero porque me gusta la frase, no porque sea poeta. Dios sí, un poco. Pero un poco. Pero no, existen esas etiquetas. Y van a existir. Existen un montón de etiquetas. A vos te están etiquetando todo el tiempo. Pero no tiene que ver eso con el prejuicio. ¿Y sí? Ese es el prejuicio. ¿Etiqueta? Etiqueta. Una forma de tratar de mitigar la incertidumbre de no saber al que tenés enfrente, ¿no? Entonces tratás de meterlo en un compartimento lo más rápido posible para saber con qué estás lidiando, ¿no? Este va acá, ¿no? No sé, creo, tal vez, a veces me da esa impresión. Si uno va por la calle y presta mucha atención, y esto ya cuenta como tarea para el hogar. Uno sube al colectivo, por ejemplo, y mira las caras de la gente y automáticamente empiezan a aparecer las etiquetas. Negro, feo, gordo, pim, pam, pum. ¿Y por qué hace el cerebro eso? Yo no lo dejo hacer eso, pero lo hace solo. A mí no me hace caso, no sé por qué. Porque por ahí estamos programados para que el cerebro se adapte a la etiqueta. Se parece uno al de la cooperativa con los tickets. Bueno, así. Más o menos, sí. Es terrible, ¿eh? Pero ¿de dónde salen todas esas etiquetas? Es tratar de meter urgentemente al que tenemos enfrente dentro de un compartimento para poder lidiar, tal vez. No sé qué será este. Entonces empiezo a sondear, ¿no? Ya por la cara, me parece que este debe ser medio. Y empiezo a preguntarle cosas para ver qué pasa, qué se esconde, ¿no? Ahí. Pero es por los miedos y la inseguridad de cada uno también. Pienso yo que tiene que venir por ahí. El miedo, ya me parece que en varios programas de Radio Ameba, en lo sucesivo, nos hemos dado cuenta que el miedo es un factor bien importante. Sí. El tema es la característica del miedo, si es intraño o externo. Yo creo que hay de los dos. Es un puesto compartido, sí. Pero en los tiempos que corren, yo creo que también es más externo. Exógeno también viene. Claro, pero es como cuando vos ves un político hablando, ¿no? De repente decís, ¿y a qué parte de mi cerebro le está hablando este hombre? Y te das cuenta, ¿no? ¿A dónde apunta? ¿A qué razones? No. Apunta a que te cagues vivo y a que hagas ¡bruh! Con la mano, ¿no? Es un poco así. O me da la sensación. Pues, no, no sé. Razonar, el que decía Nietzsche, ¿no? El que razona, lo mandan a la mierda. En cambio, el que les hace gritar y dar fervores, ¿no? Dice, la humanidad ama a los epilépticos, ¿no? Los que se ponen ahí y gritan todos torcidos, ¿no? Dice, el que razona está frito. Un poco, me parece. Que tiene razón en eso, al menos se ve, es lo que se ve, ¿no? Hay un cuento de Borges, Funes el Memorioso, ¿no? Que es Funes, precisamente el problema que tiene es que no puede generalizar, ¿no? Porque las etiquetas son eso, son generalizaciones. Que en un punto del cerebro las hace porque las necesitas para manejarte. Si no puedes generalizar, no podés agarrar el mundo por ningún lado. Y el problema que tiene Funes es que, por ejemplo, el perro que ve de perfil a las 4 de la tarde es distinto para él al perro que ve de frente a las 4 y 10, que es el mismo. Pero como percibe todo en términos de máxima singularidad, para cada cosa tendría que generar un nombre. El problema con eso es que no podría haber comunicación si vos para cada cosa tenés un nombre distinto. Hablando de lo que es la poesía, de lo que es el arte, me parece que para uno poder estar en el mundo tiene que generalizar. Y para que la generalización no te mate y te vuelva todo igual, bueno, para eso tenés el arte, precisamente, como para poder respirar un poco y que la generalización no te mate, pero la generalización de algún modo la necesitas para, en principio, para poder manejarte, para poder saber que lo que hablas con el otro tenés un código en común. Después, obviamente, cuanto más puedas sostener la conversación, más matices tenés y más rico es el conocimiento. En parte esto que decían del miedo y de los medios conspiran contra que pueda haber comunicación. Es decir, todo el tiempo te estimulan a que resuelvas todo en 2 segundos. Entonces, ahí te mata porque quedas preso de la generalización, ¿no? De la etiqueta. Yo creo también que la etiqueta tiene que ver mucho con venderte algo, ¿no? Pues hay que etiquetar algo para vendérselo a determinado sector, ¿no? Nosotros que escuchamos música de chico, yo me acuerdo ponerle el grunge, que eran todas bandas que venían de la ciudad de Seattle. Pero vos escuchás todas las bandas y Nirvana no tiene nada que ver con Soundgarden, y Soundgarden no tiene nada que ver con Screaming Trees, y Screaming Trees no tienen, digamos, son todas así bandas de rock, pero era una etiqueta de grunge, pero eran todas las bandas sí, tenían para tratar de hacer un... Pero bueno, vivimos en la era del consumo. Todo sí. Es consumo acá. Mira, me acordé de una frase: viniste vestido de etiqueta. Claro. ¿Viste? Ah, pero viniste vestido. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a que viniste de... Creo que se refiere a que viniste vestido de ropa muy cara, de toda tu ropa es de marca, como la que usa Maxi Dulci, ¿no? Como de gala, como que claro, viniste de como gala. Que cuando, cada vez que viene acá a hacer programa viene como... ¿No tiene como una etiqueta los trajes así colgando con el precio? No lo sé. O me lo imaginé. Me lo yo la agarré por ese lado, ¿viste? Pero hay que etiquetar para venderte algo, lo tenés que etiquetar, claro. Digamos. Dice, no, aquello de que en el jardín del Edén Dios le dijo al hombre que le ponga nombre a los animales y entonces sería su amo, ¿no? Una cosa un poco así también. Algo así cuenta la historia, ¿no? Pero sí, coincido con lo que él dice, que son necesarias las etiquetas y las convenciones para saber a qué nos referimos y poder comunicarnos. El problema es cuando ya nos creemos que esas etiquetas o esas convenciones son reales, ¿no? O sea, exacto. ¿Por qué esto se llama vaso en español, pero en inglés se llama glass? ¿Es lo mismo cuando cambia el nombre o cómo es? ¿O cómo se llama, no? Exacto, y a eso me refería hoy en cuanto a la poesía como resistencia. A eso me quería remitir. A esa resistencia en el arte para no verte tan afectado por tanta etiqueta. Y no ser ya como un autómata, como un robot de vos mismo, un eco lejano de lo que fuiste alguna vez. Sí, algo que a mí me parece que está bueno de poder verle este lugar a la generalización o a la convención, ¿no? El hecho de que todo sea convención, ¿no? Lo que te abre la puerta es de si todo es construido, si todo es producto de los seres humanos, y si las generalizaciones son eso, la esperanza que te abre es que no necesariamente tiene que ser como es. ¿No? Digo, si puede ser, si se inventó esto, bueno, lo podemos inventar de otra manera. Digo, eso es como un juego dialéctico de poder decir, bueno, si la generalización te tira todo el tiempo a que se achate, bueno, generemos nuevas convenciones que se aparten, ¿no? De eso, sí. Claro, como creadores. Hay un cineasta alemán y escritor también, Alexander Kluge, que, bueno, en una serie, ahí salió un librito hace poco por Caja Negra, que está muy bueno, es una serie de discursos, y él, como autor de películas, dice que... cada ser humano es autor de su experiencia. El problema, dice, es que si no tiene un lugar donde poder compartir esa experiencia, lo que tiende a pasar es que no le da valor a su propia experiencia. Entonces reemplaza su experiencia del mundo con experiencias ajenas, con la experiencia que le sirve la televisión, la que te sirve el mercado y lo que sea. Entonces, lo que dice él, el primer trabajo político es generar espacios donde todo el mundo pueda ser autor de su propia experiencia, ¿no? Que es lo que él dice, bueno, la esfera pública, ¿no? Los medios, espacios de encuentro, espacios de diálogo, como el arte, dice, en la medida en que cada hombre pueda ser autor de su propia experiencia y no espectador de experiencias ajenas, sí. Dice, el mundo va a poder ser otro, ¿no? Sería eso, por ahí tendría que ver, tal vez a mí siempre me dé la impresión de que todas las pelis de acción que vemos en televisión suplen un poco esa necesidad de peligro, ¿no? Pero que es más fácil mirarlo por la tele que ir a saltar de un tren como hace James Bond, ¿no? Por decirlo de una manera. Siempre me dio esa sensación, pero bueno, sigo mirando pelis igual. Un chute de adrenalina. Un chute de adrenalina desde la comodidad de su sillón. Terrible, nos vamos acercando indefectiblemente a la mejor sección del programa, CH versus Fabi, el resto del mundo. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, sin retorno y sin la tremenda etiqueta que me acaban de dar, tengo un gran peso sobre mis hombros. Así como Dios odia al cobarde, voy a tirar una noticia bastante común. Pero bueno, mi amigo, compartimos parecido el seudónimo, Yaya Touré está totalmente enfadado. Recordemos que es un futbolista del Manchester City. Se ofendió porque para su cumpleaños le regalaron una torta nada más. Mientras que a otros jugadores le regalan un Maserati, una Ferrari. Con todo lo que ganan, no sé de qué se quede. Pero me estás escuchando, siempre lo mismo, Maxi. Me estás escuchando lo que estoy diciendo. Sí, le regalan una torta y le regalan un auto. A los jugadores le regalan un montón de cosas caras y a él no, pobre Yaya. Sí. No, Chachita, sí. Ah, vaya, que está bien. Bueno, después de este enojo al aire, quiero que escuchemos acá en Chacha versus el resto del mundo a los legendarios Talking Head haciendo New Thing. Chacha contra el resto del mundo. ya juntamos guita acá, le vamos a mandar un regalo a Yaya Touré para que esté un poco mejor. Así pasó la sección Chacha versus el resto del mundo, la corté rapidito. Así que seguimos con el final de Radio Mega, Chimba, ¿qué te parece? Y bueno, sigamos. Sigamos, enano. Sigamos hasta el final de... Vamos sin rumbo como trompos hacia ningún lugar. Oh. Me desconcertó lo del trompo, sí, es verdad. Los cambios, las etiquetas, el tema es cómo zafar. Estaría bueno si podemos llegar a una fórmula. No sé si una fórmula, pero el hecho de tomar conciencia... Una antifórmula. De las etiquetas, por ejemplo, es una manera de saber por dónde vienen los tiros, ¿no? Uno a veces se maneja entre etiquetas sin darse cuenta. Y eso por ahí es lo que, ¿no? Cada vez que te dormís es donde te la comes. Cada vez que abrís los ojos y tomás un poquito de conciencia de lo que pasa alrededor tuyo, es donde estás en contra, estás al volante, digamos, ¿no? Uh-huh. Un poco así, como lo veo yo. Como Nimo. Sin la boquilla aquella, pero y la camiseta musculosa esa tan simpática. Y habría que decirlo. ¿Es verdad o es mentira lo de Evo Morales? ¿Alguien sabe fehacientemente? No. Dice que va a jugar para Sport Boys de la primera división de Bolivia. Comentá eso que ibas a comentar, Pablito, del... De Ryan Giggs, sí. De que estamos hablando de fútbol. Que sí, yo no... el Manchester United echó al entrenador y Ryan Giggs quedó como entrenador interino. Entrenador-jugador, ¿no? Ryan Giggs, un histórico del Manchester United. Y yo vi eso ahí, Marcelo. Sí, se pone en el segundo tiempo un rato del cielo. Sí. Y es genial cuando dice cambio. Eso sí, es cambio, ¿no? La Premier League, ¿viste? No, y cuando se da la charla técnica es interesante. Acá nuestro operador no alcanzó un fax. Acá Fabi nos ahí lo vemos, un fax, ahí lo vemos. Con la 10, pará. Con la 10. Es muy bueno eso. Evo confirmó que jugará al fútbol para incentivar el deporte. Ah, bueno, pará. Acá dice, para vestir la camiseta unos minutos. Claro. Lo del bobazo, ¿no? como el carro cuando juega al fútbol, ¿se acuerdan, River? Yo decía hoy que un pique corto le da un bobazo al pobre Evo. Yo de acá lo celebro y lo saludo. Sí, está con la 10, es un romántico, mirá. Con la de Echeverri. No, deporte. Te cuento otra cosa, mirá, los botines. Sí, y los botines no tienen marca, hermano, mirá. No, parecen sandales. Sí. ¿Dónde está Poncio? Che, quiero decir que la pelota está en Photoshop. Se ve de maduro totalmente, no. La tiene pegada. Sí. Bueno. Entonces, queda eso que dijiste vos, Bill. Por lo menos yo creo que lo veo así. Todas y siempre hablamos de... Hoy arrancamos, parece que todos los temas enlazados. Lo de los cambios. Los cambios para poder manejarnos con comodidad y fluir en la realidad. La realidad está en movimiento siempre. Y cada vez que, si queremos fluir ahí, tenemos que aprender a mirar. Si nos dormimos y nos imaginamos lo que pasa... No, ni hablar, es mirar... El 100% metimos la pata seguro, fijo. Quizá voy a quedar medio New Age, pero es mirar la naturaleza. La naturaleza está todo el tiempo cambiando. Y si el humano no quiere cambiar, es problema ya nuestro, adentro nuestro. Hay una frase, el río nunca... Nadie se baña en el río dos veces. Sí, aquel famoso Heráclito, es eso, ¿no? Todo cambia. Claro. ¿Cuál, Heráclito? Y el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo, también decía, ¿no? Porque... A la larga es eso, todo está entremezclado. Entonces uno tiene que aprender y a ver está, dónde emboca la figura. El camino del topo en el desierto circular. Ni más ni menos. Hoy estuvimos escuchando la señal de ajuste de banda hardcore punk de los 70, de los 80, de los 5 continentes. Pasó una banda de Sudáfrica, una de Perú, una de Filipinas, una de Austria y los Saints, grandísima banda de Australia. Nos vamos a ir, Pablito de la Nave, te toca tu turno. Y bueno, te queda la cara. Hoy Antena y Mariscal de Campo en Nueva Cruz, dice Chacha. Porque ya estaba quedando mal. ¿A qué hora? Tipo 2. Yo no le dije nada, ¿vieron? Saludos a Mariana, que es el cumpleaños, y ahí voy. Listo. De pie sin mano. Estamos agarrando la frente todos a la vez. Fue increíble. Bueno. ¿Nos despedimos? Chacha, ¿nos despedimos? Dele. Bueno, vamos a ir como la otra vez que hicimos alrededor del mundo, el punk rock alrededor del mundo, y terminamos con los ratos de porado. Hoy terminamos con todos tus muertos. Entonces, la otra vez hablamos todos de un poco de lo que era ratos de porado, punk rock en Brasil. Me gustaría ver tirar la pelota de todos tus muertos, lo que fue acá en los 80 argentinos, ¿sí? ¿Vos, Chris? En los 80 no lo sé porque no tenía ni idea. Pero sí que. No voy a venir acá de que yo lo sé. Perdón. Pero la canción. Porque la canción que vamos a pasar es de los 80, por eso. Mirá, qué bueno, buenísimo. Claro, pero esa es una buena noticia. Chicos, si nos ponemos un poquito. Esto va a terminar un ring, te digo. O sea, en los 80, 80, capaz que yo lo escuché en el 89, 90, en el 90 me parece que escuché aquel Todos Tus Muertos, el primero. A mí me voló la peluca, más por las letras, no eran súper frontales, no estaba por ahí muy acostumbrado a ese tipo de cosas, me gustó muchísimo. Y luego aquel Nena de Hiroshima también, y ya más de ahí adelante no puedo avanzar con Todos Tus Muertos, porque no, ya es como que se bifurca y... Si bien por ahí el mensaje es el mismo y tal, está expresado musicalmente de otra manera y no me llega tanto. Pero sí que aquello, Todos Tus Muertos, Nena de Hiroshima. Y creo que hay un demo que no me acuerdo si no se llama Noches Agitadas en el Cementerio, que no pude escucharlo nunca, así que algún día por ahí me llega y mire, qué interesante. Ese era un cassette de un sello que de Melero, me parece. Que... Sí, que estaba grabado en vivo. Lo loco es que estaba grabado en vivo en el Paracultural. Mirá, uff. Sí. El sello se llama Catálogo Incierto. Sí, de todas formas yo creo que los dos primeros discos de Los Muertos, por lo menos para mí también, son los discos más copados, así como es un hardcore depresivo. Y aún el primero tiene una sonoridad, a mí siempre me pareció súper extraño el primer disco de Todos Tus Muertos, particularmente desde la sonoridad. Pero sí. Es concordante con la época en la cual se estaba viviendo en el país, es terrible. Me ha pasado de querer buscar inclusive bandas. Oh, viste que cuando te gusta una banda querés buscar una banda parecida, que suene parecido. No. Nunca encontré una banda que suene parecido. Vos lo escuchás y decís, uy, son Los Muertos esos, tío. No hay manera. Tenían esa cosa medio Kennedy, medio Bad Brains también. Y pues de vez en cuando metían un reggae en esos primeros dos discos. Después ya se fueron así para el lado ese, pero. Los dos primeros. De todas formas, que yo no sé, ponerle para hablar de Los Muertos, el Dale Aborigen a mí es un disco que me encanta, ya que está con toda esta cosa de Manu Chao, Fermín Muguruza, que venía de Cortatu, que estaba en el Ugorriac. Como que se politiza más, las letras ya no son tanto más góticas en el sentido. El mango personal por el mango global, ¿no? Exacto. Un poco de política. Exacto. El primero y el segundo son como letras muy encriptadas, muy oscuras, muy a lo Pou. Y personales, ¿no? Así como muy lo que siento en el momento y luego es lo que se siente un poco alrededor de. Y ahí, himnos, loco. De ahí salió, por ejemplo, no sé, Tango Traidor es un himno del. Para mí, si vos hablás de. Punk rock argentino, para mí, para muchos puede ser uno o dos Ultraviolentos de Los Violadores como el tema. Para mí es Tango Traidor. Sí, o Demasiado Revuelto. Pero Tango Traidor o también. Gente Que No, gente que es un tema recontra trillado, todo lo que vos quieras, pero loco, la letra, si vos la analizás. Es interesantísimo por ahí para mencionarlo hacia la pasada, que temas como Gente Que No y otros tantos que ahora no lo sé. Pero la letra es de Jorge Serrano, de Los Auténticos Decadentes. Sí, sí. Eso bueno, está bueno. Y es buenísima la versión que hacen con Los Decadentes. Tal cual, que hacen como una especie de carnavalito. La escucharon la versión de Carnavalito. Sí, creo que la he visto en televisión alguna vez. Esa. Que la han pasado. Si no, es vaya el letrista, uno mira, ¿no? Los dos primeros, me parece, no sé ya el Dale de Aborigen, porque como decía recién, desconozco, pero sí que el primero de Todos Tus Muertos, que se llama así, y en el Nena Hiroshima sí que hay temas de Jorge Serrano en los dos. Claro. ¿Cómo traidor no es de Serrano? Sí. Mira. Yo no me acuerdo tanto, pero más. sí que unos cuantos. ¿Sabes? Igual, para mí, Los Muertos, Gamexane, allá arriba, sí. Para mí, él era Los Muertos. Por eso me gustan mucho más esos dos primeros discos, que son quizá donde Gamexane tiene mayor influencia. Sí, sí. Después ya viene todo, la secuencia más reggae, más world music. Hoy pasamos Talking Head, guarda, no estamos tan lejos de eso. No. Pero sí, esos dos discos son geniales. Y Gamexane geniales. Era fan de Wire, imagínate. Alucinante, Gamexane. Te brillaron los ojitos. Tú también en Los Siete Delfines, ¿no? Gamexane, sí, me parece en algún disco. Antes. La sobrecarga. Mirá, qué prontuario. Mirá qué prontuario el pibe. ¿Cómo es la banda que tenía Gamexane? Los Laxantes. ¿Laxante? Sí. Sí. No, sí. Me confundo siempre con la otra. Bueno. Cerramos. Luego de un breve lapso. un minuto de silencio. Será hasta el viernes que viene. Nos vamos con el primer tema del primer disco de Todos Tus Muertos, El Féretro. Chao. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...